lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Gabón, Gabón, Orereta. Orereta y allá donde rebota esta FM 100, como de costumbre. Bueno, comenzamos como todos los martes desde aquí, desde la herrería, el programa de Desfase Lunar. Recogemos alguna información de la red, otra que nos llega hasta el correo y una curiosa noticia que parece ser que las ideas de bomberos de los americanos continúa patente por todo el planeta. En este caso sacan un proyecto de plantas fluorescentes, algo que parece que es muy bonito, tener una planta iluminada por sí misma. Pero esto es algo grave porque pretende sentar un precedente de liberación sin control de plantas transgénicas con biología sintética, que es la que les hace tener esa pequeña luminosidad verde. Bueno, los promotores se llaman a sí mismos biohacker y pretendiendo dar un tono positivo a sus experimentos de manipulación genética, presentan como una libertad civil que cualquiera que compre un sintetizador de ADN, que es apenas un poco más grande que y de precio similar al de un ordenador, arme sus propios transgénicos en casa. Bueno, así de manos de Silvia Ribeiro nos llegaba esta información, como decimos, sobre estas plantas fluorescentes. Bueno, pues si no teníamos poco con los residuos que dejaba el expresidente Aznar... Se me ha olvidado su nombre, ya me había olvidado de él, pero parece ser que quiere volver. Mariano Aznar era, no, Mariano Aznar no. Pedrito Aznar tampoco. José María Aznar, joder. Bueno, este insinúa hoy martes que no descarta volver a la política cuando se le ha preguntado hasta en dos ocasiones, según han insistido, va a cumplir su responsabilidad y nunca he eludido mi responsabilidad, cumpliré con mi responsabilidad y sigue con su responsabilidad. Eso referente a su conciencia, a su partido y a su país. Otra de las entrevistas de Bombero de Antena Free. No veo al sub, no sé si quiere darle salida a la nave hoy. Parece ser que está metido entre las bolsas de restos de bocadillos por ahí y no podemos despegar. Así que sin nuestro sub a la máquina por el momento, tendré que mirar yo las instrucciones, a ver, el botón verde, el verde, vamos a dar al verde. Piloto automático activado. No, que no te iba a dejar en tierra, joder, no estaba si le he dado el botón yo. Masaje tailandés. Venga, vamos, masaje que nos vamos. Y nos vamos a ir con Lenny White. Tenemos hoy en la pista número 1 a Lenny White con su tema número 8 titulado Savant. We'll be right back. Bueno, recogemos desde la AIN este artículo escrito por Silvia Ribeiro sobre el proyecto de las plantas fluorescentes que ya parece ser que están llegando al mercado. Se llaman a sí mismos biohacker y pretendiendo dar un tono positivo a sus experimentos de manipulación genética, presentan como la libertad civil de cualquiera que se compre un sintetizador de ADN y el precio sería similar al de un ordenador y el tamaño también, y con esta herramienta que arme sus propios transgénicos en casa. Eso sí, comprando primero las secuencias de ADN hechas con biología sintética y usando mapas genómicos que están en internet. Bueno, nos dice que al igual que con un ordenador, no es necesario ser programador, ingeniero o biólogo para usar un sintetizador ni social o ecológicamente responsable de lo que esto podría conllevar. Bueno, un ejemplo nos dice es el de un pequeño equipo de científicos y empresarios de biotecnología en California que están vendiendo por internet semillas de plantas manipuladas con biología sintética para ser fluorescentes. Para financiar este proyecto lo publican en un portal electrónico Kickstarter, una plataforma que comienza como una vía que financia artistas con pequeñas contribuciones de muchas personas, pero que parece haberse convertido en un negocio para sus promotores. Estos promotores, sin criterios éticos, no incluyen detener la venta y diseminación arbitraria de estos seres transgénicos y vivos al medio ambiente. Aunque no es la primera vez que se hacen plantas o animales transgénicos para que sean fluorescentes, sí es la primera vez que se financia y se vende masivamente a través de la red electrónica para su siembra sin ningún tipo de control medioambiental ni para la seguridad social. Recordar también que usando biología sintética, esto es una tecnología de ingeniería genética externa que está bajo escrutinio de Naciones Unidas y por sus riesgos potenciales y el vacío regulatorio sobre esta deberían de estar más controlados. Bueno, así estos promotores que parece ser que son científicos algo trasnochados, incluidos, aunque se autodenominen biohacker, defensores del transhumanismo y otros mitos de dudosa ética, venden su proyecto como alternativa a la luz eléctrica, afirmando que se podría usar plantas fluorescentes para iluminar, cínicamente llamado sustentable, este riesgoso experimento biológico. Bueno, se ha podido comprobar que la luz que emiten estas plantas sería tan solo la misma que emite la pintura que brilla en la oscuridad, o sea que de ninguna forma es una alternativa energética para ningún tipo de uso. Lo que nos dicen es la indiscriminación con la que se va a hacer esta siembra de semillas manipuladas, por decirlo menos, totalmente incierto, dicen, ya que nunca se ha hecho algo a tal escala. La planta que pretende manipular y vender en semillas es una hierba invasora, la crucífera arabidopsis, como decimos, una planta invasora y una especie de ratón de laboratorio de los que trabajan en genética de plantas. Bueno, por todo esto, distintos grupos ecologistas y amigos de la Tierra en Estados Unidos, aparte de otras 111 organizaciones civiles, están exigiendo una moratoria inmediata a la biología sintética y envían cartas a las autoridades de los Estados Unidos. Aunque esto se podría ver como un mal chiste, sin duda es mucho peor la amenaza de liberación comercial de este maíz transgénico en México y otras salvajadas que ya se están cometiendo. En nombre del progreso, del hambre y del avance. Bueno, tenéis más información en las www.etcgroup.org. Sois una raza decadente y caduca. Que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Capitalista en el mundo. Hay diferentes crisis en diferentes regiones. En Europa es una crisis fundamentalmente político, económico y social. No es simple crisis económico. La crisis económica está evidente. Tenemos 6 años de retrocesos, de revertir reformas positivas de los últimos 50 años. Es un proceso retrógrado, pero escondido bajo una serie de eufemismos que han elaborado los ideólogos del sistema, hablando de reformas económicas, mientras están hablando de revertir las leyes laborales, la despida, las indemnizaciones, la inseguridad de pensiones, etcétera, etcétera. Incluso... superado algunas leyes protectivas de trabajo de la época de Franco. Como consecuencias tenemos otra crisis, que crisis político. Es que decir, en este momento hay un desgaste generalizado entre la clase política, o socialdemócratas, democristianos, Berlusconi, Partido Demócrata, PASOK, etcétera. Están muy desprestigiados y desgastados por su incapacidad de enfrentar y revertir la crisis, generar empleo, dar una esperanza. Pero cuando tienes una salida tan grande, una expulsión de mano de obra, incapaz de encontrar trabajo, a este nivel estamos hablando de una situación catastrófica en todos los niveles. Es la quiebra de la familia, la quiebra intergeneracional, la incapacidad de esperar que uno puede mejorar su situación a partir del trabajo en la coyuntura actual, pero sin esperanza sobre el futuro. Y tercera crisis es lo social, de que la inseguridad está generalizada. El terror sobre la condición humana ahora está cada vez más profundo. No digo simple los que participan en las huelgas generales y las marchas, pero más allá de eso hay un sentido de indignación, un sentido de que este sistema no funciona para nada y para nadie. Soberanía, han terminado con la democracia. ¿Quién elige estos centros de decisión? Nadie los elige. La Troika pasa por una elección en España. Es ridículo plantear la pregunta. Entonces, si el sistema electoral está desgastado, desprestigiado, porque no lleva ningún candidato capaz de evitar de ser un cinturón de transmisión, la gente va a las huelgas generales, las grandes manifestaciones, para mostrar que hay una oposición efectiva. Que los diputados que debaten y discuten, pero a fin de cuentas aplican estas medidas, no tienen los intereses de las grandes mayorías. La huelga general, entonces, es emblemático del hueco que queda en la democracia. Es la sustitución callejera del parlamento oficial. Es un tipo de parlamento de la calle. Ahora, la huelga general, por ejemplo, ahora en el País Vasco, me parece positivo porque va a mediar la verdadera nivel de oposición. Va a mostrar que hay grandes colectividades que no están de acuerdo ni con Bruselas ni con los administradores de la política de Bruselas. Por eso uno tiene que pensar, cualquier demócrata que quiera afirmar otra vez un sistema representativo va a participar en este juego. Estas eran las palabras de James Petras apoyando la huelga general aquí en Euskal Herria.

Bueno, después de negar haber recibido sobresueldos durante su etapa política, señalando que los únicos sobres que conocía eran, como no, los que chupaban los del PSOE. También decía que no percibir más retribuciones ni devengues que otra cantidad, y estoy convencido que las cuentas del PP son las legales y declaradas ante el Tribunal de Cuentas. Bueno, ahí queda esto, y otra vez tenemos que volver a recordar en qué se gastan el dinero los manejantes estos. Bueno, la semana pasada recogíamos información sobre que estaba en público el concurso de licitación de las obras de arreglo de la Cruz de los Caídos. Bueno, así recordábamos que la presidenta o delegada del gobierno español en Cataluña hacía homenajes a los miembros de la División Azul de los nazis. Bueno, ahora el gobierno español decide mejorar el estado de las instalaciones del Valle de los Caídos, el mausoleo del dictador Paco. Esta semana en el boletín se podía leer que anuncian la licitación de las obras para restaurar la fachada de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El importe de estas obras a la tumba del dictador franquista superan los 280.000 euros, ni más ni menos. El concurso lo hace el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, el organismo que gestiona el patrimonio estatal y que pretende directamente que del Ministerio de Presidencia del Gobierno Español. Bueno, el anuncio de este gasto de dinero público para restaurar el símbolo de la memoria de Franco llega justamente la semana que ha generado polémica a un homenaje presidido, como decíamos, por la delegada del gobierno español en Cataluña, María de los Llanos de Luna, a los miembros de la División Azul que lucharon con el ejército nazi en Alemania. Efectivamente, aquí en Casa Paco, el cocido de pelotas venció a los macarrones con tomate en el menú del día. Tras un periodo de tensa calma, el nuevo cocinero Omar Abdullah Masud, de origen holandés, ha sabido romper el vacío de poder que existía en la cocina. El motivo, una obra cercana al bar. Los obreros celebran el cambio coreando el nombre de su líder y pidiendo incesantemente su cocido de pelotas. ¡Omar, Omar! Sí, en otro orden de cosas, en la vitrina de las tapas, la bandeja de los boquerones que lleva 15 días con nosotros está produciendo un pestuzo unilateralmente. El camarero secado se niega a retirarla, diciendo, y cito textualmente, con el vinagre no se nota. Para CNTV desde Casa Paco, Eduardo Torrijos. ¡Ay! Y continúa este lluvioso mes con informaciones del mundo de la pachaca. Vivimos una sociedad en la que Gürtel le hace un regalo de 30.000 euros a la boda de la hija de la botella. La gran alcaldesa de Madrid y mujer de José María Aznar, Ana Botella, reconoce que Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, paga parte de la boda de su hija en el 2002, como publicaban hoy en algunos periódicos. Parece ser que el yerno, según ella, hizo este regalo de una boda celebrada hace 11 años en un invitado a uno de los contrayentes sospechoso, ¿eh? So if I sing broken and low. Bueno, en esta boda precisamente no comieron de primer plato sopita de ajo. Se podían observar bastantes cadáveres de bogavantes por encima de los platos. Y salía la broma por unos 32.452 euros en esta fiestuki de nada. Así que en la foto de esta información se le ve a la botella, se le ve cara de lo comido por lo cagado. Por otro lado, algunos grupos ecologistas encadenaban hoy a un barco pesquero colocado delante de la puerta principal del Ministerio de Agricultura, Ministerio también de Alimentación y Medio Ambiente, esto para denunciar la política pesquera de esta cartera. Bueno, y ahí quedaba un barco bajo un andamio, ya que parece ser que están en obras. Y una pancarta con las letras Cañete, no hundas la pesca, esto ha sido desplegado delante, como decimos, de la sede del Ministerio de Miguel Arias Cañete en la Plaza de Atocha, Madrid. Bueno, también como decimos, encadenaban a este barco pesquero de 7 metros de eslora, de los que se utilizan en la pesca artesanal, y que bloquea la entrada, como decimos, principal del ministerio, según se puede observar aquí en estas imágenes. Bueno, y nos acompañaba durante gran parte del programa Lenny White en la pista número uno, y vamos a cambiar de tercio con Femi Kuti, hijo de Fela Kuti. Bueno, el hijo de este promotor del Afrobeat, Fela Kuti, como decimos, dejaba un poco de la esencia de su música en Femi Kuti, con este disco titulado Fix the Wine. For body again we asked ourselves why, for she was too young to die, as we did try, now so we did cry, to struggle to save her life. The doctors them they lie, they want to get money to survive. The thing where they pay me past, now the way she suffered before she died. Now so damn they caught, the chuk-chuk, experimenting with human life. Oh, oh, oh. I remember. When sobre los poemas. Los poemas no se escriben, los poemas ocurren. Poemas había ya antes de que hubiera poetas. Los poemas son cristales de ventanas arañados. Los poemas se pueden convertir en abono y por ello de ningún modo se deben quemar. Los poemas están abiertos a cualquier cosa, incluso los poemas herméticos. Los poemas del extranjero no requieren permiso de residencia y solo basta con un buen traductor. Los poemas no pueden responder por su autor. Los poemas no leen poemas. Los poemas en cualquier momento se pueden intercambiar por otros. Oh, 12 años de guerra, ¿crees que tengo un poquito guardado? Lo vamos a archivar un día. Es por todos los pobres, ¿verdad? Nuestras armas están empuñadas contra todos los ricos, pues. Nosotros, igual que ustedes, somos hermanos. Ahí me dio una de esas. Esta finca pertenece a los realados dueños. Entonces, esta gente es un archimillonario explotador. El hecho de quemar esta finca es por el motivo de que, bueno, el señor de aquí no les paga lo que realmente es. El pueblo salvadoreño tiene vocación de libertad y esa libertad le está siendo negada. Están vendiendo nuestro país. Esta tierra cada día es más de los gringos, porque la están comprando con millones de dólares. Y esta tierra es de los campesinos, esta tierra es de ustedes. Y nosotros, organizadamente, tenemos que luchar para no permitir que nos arrebaten lo que es nuestro. Lo tenían todo, pero decidieron ir con las que no tenían nada. Nunca se susurraban a la oreja que algún día terminaría esa guerra y El Salvador sería un país de mujeres y hombres libres. Bueno, este es el documental que queda publicado en rebelión.org sobre la guerra en El Salvador. Esta es la mina que anduvo con la guerrilla, la misma que soy yo, que es 1988. Tomamos un foto cada uno y a todos los combatientes para que les dejáramos recuerdo a la familia. Bien vivíamos o moríamos, como la consigna era vencer o morir. Cuando llegaron a quererme matar a la casa, eran como, yo ni me acuerdo, pero más de 60 militares. A todas las casas de la zona le pusieron fuego, a toditas. Todos los días, habían muerto, todos los días. Se tomaron la casa y me decían que entregaran los guerrilleros que allí habían estado, que yo les hacía comida, que no sé qué. Entonces yo les dije que no, que no había nadie, que yo solo estaba. Y entonces me ponían los fusiles aquí. Había una vida de pobreza, una vida de miseria, pues. Era una guerra donde los pobres estábamos solo aguantando, el campesino estaba solo aguantando, la clase obrera solo recibía golpes, pero no reaccionaba. Claro, la gente pedía cambios de manera pacífica y era reprimida violentamente. Entonces, tarde o temprano, la gente se cansó de ser reprimida y comenzó a defenderse. Y entonces empezó esa guerra. A todo mundo, con solo que dijera que no, que protestara contra toda la injusticia que había, lo mataban, ¿verdad? Nos tocaba que irnos a dormir en los montes. La gente no dormía en las casas de noche por el miedo. Mira, yo ya no puedo más porque no puedo ya estar ahí en la casa. Por el miedo. Toda esa gente que no tenía nada fue la que comenzó a organizarse. Y fue rápido. Necesitábamos que el país cambiara. Que el país cambiara. Bueno, digo, ¿qué hago aquí? ¿Me voy para la Fuerza Armada o me voy con la guerrilla? No habían muchas alternativas. Y decidimos a irnos para el frente de guerra. Irse más hacia el campo, digamos, donde estaban ya gestándose los campamentos guerrilleros. ya no volví a ver mi esposa, ni mi hijo. Desde ese momento la vida nos cambió totalmente, porque era una vida totalmente distinta, en donde nosotros teníamos que estar dedicados al 100% de nuestro tiempo a la guerra. Bueno, si queréis ver este documental sobre el papel de las internacionalistas en la Guerra Civil de El Salvador, un documental que dura unos 57 minutos, lo tenéis publicado en las tres W rebelión.org. O sea, hay varias banderas de lucha, como la educación, la salud, la conquista de la tierra. Esa fue mi iniciativa de integrarme a la guerrilla. My people, before Oyinbo man give us Africa, our cable land are the name of my people. Before Oyinbo man give us Africa, Africa now Portuguese name. When Oyinbo man take they call us, my people we get our own names. Even before the name them call Africa, Africa now Portuguese name. Are it down for you? When Oyinbo man take they call us. My people, we get our own names. If I don't ever call Africa, you go for Ghana, inside Ghana, the Ghana people. You go for Togo, inside Togo, the Togolese people. You come for Nigeria, inside Nigeria, the Igbo people, the Calabar people, the Hausa people, the Fulani people. Republic of Ghana, Nigeria, Gold Coast, I say Gold Coast, Ivory Coast, South Africa, and many more. Bueno, ahí queda de fondo Femi Kuti, hijo, como decíamos, de Fela Kuti. Música desde Nigeria dedicada al género afrobeat. I know it carry love for my life, for my life. I know it carries love for my life, for my life. Bueno, escuchamos al hijo del pionero Fela Kuti. Fela Kuti, que era multiinstrumentista y compositor y activista de los derechos humanos, que revolucionaba con esta música todo África. Bueno, el padre Fela Kuti nacía el 15 de octubre del 38 en la ciudad nigeriana de Abeokuta. En cambio, el hijo nacía en Inglaterra. Fela Kuti se trasladaba a Londres en el 58 para estudiar medicina, pero al final opta por matricularse en la Trinity College of Music y formaba la banda Cola Lobitos. Bueno, en el 63 volví a Lagos tras admitir en Inglaterra una clara visión de la situación de África y más en concreto de su país y del continente en general. Después juntaba a toda su banda y viajaba a Estados Unidos, donde descubre el movimiento Poder Negro y el partido de las Panteras Negras. Después regresa a Nigeria tras su periodo en Estados Unidos y crea la República de Calacuta, una productora musical cooperativa en donde los activistas que buscaban la independencia solían reunirse. Después, en 1970, entra en el estudio para grabar Buy Africa y su popularidad crece y comienza a sufrir persecuciones oficiales a causa de las letras de sus canciones y sus ideas políticas. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. We listen to our ancestors. We listen to the universe. There's a lot going on. Yeah, it's chaos. Bueno, después de distintos conflictos, como decimos, con el Estado por su rebeldía, en el 97 era anunciada su muerte en extrañas circunstancias en Lagos, en Nigeria. I live in a place where they embrace chaos, chaos, hustlers, corrupt mayors, old folk wait for saviors, young folk for pages. Bueno, y así nos vamos hasta el próximo martes. Os dejo con otro tema del hijo de Fela Kuti, de Femi Kuti, Transport of Africa. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde la herrería, Agure Tando Pasha. Encontrado no és i ara estan allà aquí en el camp de refugiats entre nosaltres. On estic fent querria la feina que jo m'agradaria fer. La concluyera otra que, persona. Lleva mucho tiempo sin hablarnos desde aquí. Sin embargo, su mensaje de hoy es algo que todos necesitamos oír. Doy paso a Morfeo.